Mi nombre es Matías Beltramino, de FM La Minga, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Para nosotros fue importante el encuentro, los 3 días de trabajo, básicamente porque, bueno, fue un trabajo de sistematización de la práctica, digamos, y ordenador por sobre todas las cosas. Nosotros recién hicimos 3 o 4 así reportes muy esporádicos, digamos, no tenemos reportes así sistemáticos a la red del informativo, por lo tanto también nos sirvió para eso, digamos, como para ordenar las ideas en base al manual de estilo y a partir de eso ver si podemos organizarnos mejor como para hacer reportes más continuos, digamos.